Exactamente. Y tenemos en estos momentos un lujito que nos vamos a dar, otro más en modo random, porque hace unos días estrenó una película nacional, por supuesto, en Cinear, sí, titulada Naranjo en Flor. Bien. Y tenemos a su protagonista del otro lado para charlar un poquito sobre la película, sobre su carrera. Lo tenemos a Eduardo Blanco. Muy buenas tardes, Eduardo. Acá, bienvenido. Lucas, Aldana y Martín, te saludamos. Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Están? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, creo que hemos vivido mejores momentos, pero es lo que hay, ¿no? Qué sé yo, que te diga, esto es tan raro el mundo que bueno, que no somos una excepción, ¿no? Uh-huh. Está todo muy raro, qué sé yo. Yo diría que hace más de 6 meses que estoy en mi casa, por suerte, por otro lado, porque esas cosas del trabajo me podría haber agarrado en otro sitio, uh-huh, pero bueno, por suerte estoy en mi casa, al menos, y tengo comida en la heladera, un techo donde estar, o sea, fuera de eso, todo lo demás está, en nuestra profesión está parado, uh-huh, y está difícil, está complejo, ¿no? Pero bueno, nada, nada que estoy descubriendo ahora, ¿no? Y vaya a saber cuánto tiempo más tenemos que ir lidiando con estas cosas, porque más allá está todo muy confuso. Vos fíjate que, no sé, en España, por ejemplo, desde el mes de junio más o menos comenzaron a rodar algunas cosas, uh-huh, el teatro también, en principio el teatro oficial empezó a funcionar el 50%, ahora hay algunas salas que funcionan el 75%, pero está habiendo un recrudecimiento del coronavirus inmenso en toda Europa, uh-huh, qué sé yo. Yo le dije el otro día que Broadway decidió recién abrir en mayo, ¿no? Claro, o sea, mira, lo cual es una expresión de deseos también, porque claro, de aquí a mayo, qué sé yo. Así que bueno, no te quiero hacer un cóctel de mala onda, simplemente cómo estoy. Bueno, te cuento el panorama, que no es muy gratificante en general, y para nuestra profesión en particular, menos, ¿no? Y acá en Argentina ahora por lo menos están abriendo algunas cosas más. No hay ningún tipo de futuro cercano, ¿no? Para que empiecen los rodajes, no, nada. Mira, no sé qué contestarte. Yo creo, tengo entendido que alguna cosa muy tibiamente está empezando, está queriendo empezar. Hmm. Pero yo supongo que acá en la ciudad de Buenos Aires, porque yo, por ejemplo, a mí en marzo se me suspendió una película que comenzaba en abril, pero que era una coproducción con el País Vasco, uh-huh, que se filmaba en la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza, y se terminaba en San Sebastián. Imposible. Entonces, bueno, se suspendió y se pasó a septiembre, después de septiembre se pasó a octubre, obviamente estamos en octubre, no la estoy rodando, uh-huh, y es una película difícil que seguramente esperará, vas a saber qué, porque hay mucha gente, el director es vasco y algunos actores también, otros actores que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, otros de Córdoba, otros de Mendoza, hay mucha gente trasladándose de un lugar al otro, o sea, por eso te digo, algunas cosas podrán empezar, otras tendrán que esperar, pero nadie sabe a ciencia cierta, y esto de la incertidumbre, lo quiero decir, es con lo que tenemos que lidiar, no solamente en nuestra actividad, ¿no? Que uh-huh, no incluye solamente actores y actrices, sino un montón de gente que circula alrededor también, ¿no? De técnicos, escenógrafos, qué sé yo, vestuaristas, de todo, ¿no? Uh-huh. Así que, no sé, pero bueno, la verdad es con la que nos toca bailar y, bueno, bailemos. Estamos bailando, ¿no? Sí, claro. Bailemos, claro, obviamente. Y en el pero medio, bueno, más allá de esta situación, en lo personal, bueno, bien, ¿qué te voy a decir? O sea, qué sé yo, como las necesidades básicas satisfechas, digamos, diría. Bien. En el medio de todo esto que nos está haciendo muy mal a todos, además, estrenaste una película acá en Argentina, Naranjo en Flor. ¿Cómo fue el estreno por streaming, por supuesto, no? Es que la verdad que es una manera de decir, porque yo mismo estoy sorprendido, a mí nadie me avisó ni nada, no estoy enterado. Es una película que hice hace 15 años. Sí. O sea, que creo que, si no me equivoco, se estrenó en el 2008, pero es una película que en el 2005. Sí, 2009. Que si me apuras un poco, no sé qué cosa contarte de la película, pero si me interesa, no, pero es que claro, ¿viste? Hay cosas que de repente, bueno, 15 años atrás, o sea, era otro mundo, y sí, me enteré sorpresivamente que se dio los otros días en Cinear, y bueno, son esas cosas que te preguntas. Bueno, a veces las películas, ojo, ¿no? Sobre todo películas de presupuestos chicos, y que yo, a veces llevan un recorrido, porque son de, a veces tienen dificultades para estrenarse. Sí. Ahora, durante la pandemia con las plataformas diferentes, bueno, a lo mejor se estrenan en las plataformas y quizás para muchas películas, sobre todo argentinas pequeñas, es una facilidad que se puedan estrenar, al menos la gente las pueda ver. Pero si no, en el tema de la distribución en cines y qué sé yo, tiene una complejidad que no siempre es fácil, porque de hecho a mí me pasa muchas veces, ¿no? Yo soy miembro de la Academia acá en Argentina, y cuando tenés que votar las películas, de repente ves, no sé, que se estrenaron 150 películas o 100 películas en el año, qué sé yo, y vos decís, a la mayoría no tengo la menor idea, ni me había enterado que se estrenaron. Tal cual. Entonces, bueno, pasa eso. Ahora, me imagino que, bueno, una plataforma como Cinear, por lo menos tienen ahí una ventana en la que poder verse, ¿no? Y me imagino que a lo mejor con esta película pasó esto, pero un poco tarde, ¿va? Claro, 12 años. Viste que los montajistas son medio colgados, por ahí. Sí, viste cómo es, claro, se toma su tiempo. No es fácil, viste, el laburo del montajista. Es verdad. Pero no, pero inclusive, a ver, Cinear es una plataforma que me encanta, ¿viste? Inclusive algunas películas que yo hice, ahora durante la pandemia he visto en un par de oportunidades Conversaciones con Mamá, que es una película que a mí me encanta y que se ha dado varias veces en Cinear. Bueno, no sé qué otras películas hay, no, porque creo que Luna Avellaneda, El Hijo de la Novia, y esas creo que están por Flow, no están por Cinear. Pero bueno, yo con las plataformas me confundo un poco, pero digo que bueno, qué bueno que estén, ¿no? Porque, digo, a mí me encanta ir al cine, por supuesto, y esto no va a cambiar cuando yo quiero ver una película. Ahora, si una película me la perdí, si no la vi, que uno tenga la posibilidad de que estén en un lugar y uno pueda acceder a ellas. Pensaba en Parásitos, ¿no? La película ganó el Oscar, la última, yo la vi en el cine. Pero si no la hubiera visto, ahora vi que estaba en Netflix, y digo, uy, qué bueno que uno pueda ver películas que de repente se perdió o no pudo ver, pues ya no las va a poder ver en el cine. Entonces, bueno, por lo menos hay un espacio donde uno puede verlas, ¿no? A mí eso es como el sueño de llevar el videoclub. Bueno, yo tengo una edad ya que es un sueño. A lo mejor los chicos de ahora no saben ni qué digo con esto, pero el sueño es como de llevar el videoclub propio allá donde vayas, ¿no? Sí, un teléfono, con un cable. A mí que me ha tocado muchas veces trabajar afuera, en un departamento que no es el mío, o en una habitación de hotel, bueno, puedes ver alguna película o algo que vos desees, ¿no? Esto era un sueño cuando era yo chico, de pronto. En la película Naranjo en Flor interpretás a un personaje que ama a Sabina. ¿Cómo ves la relación en la industria? No en la película, sino en la industria, la coproducción entre Argentina y España. ¿Cómo es esa relación? No, bueno, yo creo que todas las posibilidades de hacer una película siempre es más fácil sumando a varias partes, ¿no? Porque las películas son caras en general, y siempre las coproducciones permiten que haya dinero de varios lugares y entonces posibilite la realización de esa película, ¿no? Y además, esto desde el punto de vista económico y de lo que significa una película, que, bueno, ahora también, ¿no? Con el tema de las plataformas se universalizó un poco eso, pero también permite distintos mercados, ¿no? Además de eso. Y fuera de eso, permite una interacción cultural siempre fantástica, siempre rica, ¿no? Digo, más allá de que después el resultado sea uno o el otro, en determinada película o obra de teatro, lo que sea, siempre la mezcla sobre cultura, si bien no somos tan diferentes, pero bueno, tenemos muchas similitudes y algunas diferencias, digamos, con España, siempre esa interacción es muy rica para todos. Los que participamos, cuando nos toca compartir, no sé, alguna película o algún proyecto o lo que fuera, y como espectador también lo digo, ¿no? Porque siempre es atractivo ver, qué sé yo, no sé, ahora estoy viendo, yo sé que vieja, una miniserie en Netflix dinamarquesa que me encanta, y digo, qué maravilla, ¿no? Y antes vi una finlandesa, y te quiero decir, es un momento, en ese sentido, me parece muy rico, ¿no? Que te permite, a vos estando en tu casa, poder elegir de pronto cosas de culturas diferentes que siempre enriquecen, ¿no? Uno conoce a otros y puede siempre repensar algunas cosas propias también, ¿no? Así que no, lo veo muy bien, esto empezó por el cine, pero también hay en televisión, alguna vez hubo en teatro también, ¿no? Mezcla así de pronto de elenco, sobre todo con España, ¿no? Ya en principio, con todo Latinoamérica y España, tenemos el principal factor, que es el idioma que, claro, que nos permite comunicarnos sin ninguna dificultad, ¿no? Sí, el idioma y la historia también. ¿Cómo? El idioma y la historia en común también que tenemos con España. Recuerdo, obviamente, en el corazón, Vientos de Agua, ¿no? Una serie espectacular con una conexión ahí con España muy fuerte. Bueno, tus propios padres son españoles también, claro, ¿no? Claro, sí. Claro, bueno, mira, ahí hay otro ejemplo de lo que estábamos hablando recién. Vientos de Agua, desde hace unos meses, está en Netflix. Sí. También es algo que hicimos hace 15 años atrás. Pero bueno, qué maravilla que hoy una plataforma permita, como me está pasando, de muchos chicos de 20, 30, 25 años, que de repente cuando la demo tenía 5, 10 años o 15, y que de repente, bueno, una historia para que ellos vieran, y de repente hay mucha gente joven que la está viendo, porque está en Netflix, sí, y hacen llegar sus comentarios absolutamente sorprendidos porque no esperaban encontrarse con una historia que, bueno, es que nada, que nos identifica por todos lados, ¿no? Uh-huh. Como vos bien lo dijiste, no solamente por aquellos españoles que vinieron, como el caso de mis padres, sino por lo lamentable de muchos argentinos que se han tenido que ir en la crisis del 2001-2002. Tal cual. Bueno, que todo el mundo recuerda. Y esa miniserie habla un poco de ese ida y vuelta que tantas veces tuvimos en nuestras historias, ¿no? Así que sí, tenemos un lazo inevitable, emocional, con España, ¿no? Con Italia, con qué sé yo, y bueno, con mucha gente, ¿no? Con muchos otros lugares, ¿no? En general, esa ida y vuelta, sobre todo de Europa y América Latina, se ha dado muchas veces, ¿no? Algo que me preguntaban el otro día cuando anunciamos la entrevista contigo era, además, un pequeño paréntesis, felicitarte por Vientos de Agua. Para mí es de lo mejor que se ha hecho en la historia de la televisión argentina. Es una hermosa, sí, hermosa serie que se ha hecho. Una de las preguntas que siempre me hicieron esta última semana fue, ¿por qué no se continuó haciendo Vientos de Agua? La gente queda manija, bueno, quiere más la gente. Mirá, ¿sabés qué pasa? Mirá, no sé si voy a tener poder de síntesis, que en general no lo tengo como para contarte la historia, pero imagínate que yo fui uno de los que armó ese proyecto, con Juan Campanella, Jorge Estrada Mora y Ricardo Freixa, sí, los que lo armamos, no los que pusimos el dinero, obviamente, porque fue una superproducción, que la mayoría del dinero concretamente fue en España. Mirá, yo te podría decir que nosotros lo hicimos para la televisión de aire, ¿no? Uh-huh. Y por distintos motivos, no viene a cuento ahora ninguno en detalle, porque no tiene sentido, pero tanto en España como en Argentina, en la televisión de aire, no fue un éxito. Uh-huh. Yo creo que fue maltratada en los dos sitios, ¿no? Pero bueno, es una opinión mía, fue maltratada. Pero bueno, más allá de ese maltrato, no fue un éxito, esa fue la conclusión. De manera que si no era un éxito, era difícil hacer una continuidad de eso. Sí. Pero pasó una cosa curiosa, por ejemplo, en España, después el DVD, que en ese momento, estamos hablando del año 2006, en España, uh-huh, no, en enero del 2006, nosotros la rodamos en 2005, en la serie, el DVD era un negocio allá, era un mercado bastante importante, y durante todo el año 2006, la serie norteamericana Lost fue el DVD más vendido en toda España durante todo el año. Claro, la segunda fue Vientos de Agua. Tremendo. Mira. En ese año. Entonces, quiero decir, no es que no era de interés de la gente, ¿viste? Las televisiones, a veces, sobre todo las televisiones de aire, no tienen tiempo en que si justo un minuto de la serie debajo el rating, viste, cuando miden el minuto a minuto, resulta que entonces no sirve. Bueno, ese tipo de miradas que a veces tiene la televisión de aire, ¿no? En todos lados. Entonces, bueno, pero evidentemente esto que te estoy contando del DVD fue uno de las cuestiones que nosotros dijimos, bueno, no es que no le interesa a la gente le interesó. Y después sucedió otra cosa. En Argentina, bueno, también, ¿no? La pusieron durante el Mundial del 2006, los domingos a la noche, en fin, tarde, la empezaron más tarde, fue como maltratada, diría yo. Uh-huh. Y después la gente también, volvió a suceder lo mismo, igual acá no tuvo un rating malo, tampoco fue un rating de éxito. Entonces sucedió que después la gente, los DVDs, se los empezaba a pasar. Entonces durante los 15 años que pasaron desde que la hicimos, hizo que permanentemente estuviera como si estuviera al aire. Digamos, con vida. Gente de todo el lado del mundo. Claro, se ve que se van pasando los DVDs, yo no conozco todas las historias personales que hay atrás de eso. Yo soy de esos. Claro, bueno, los comentarios que me llegan de pronto y que me han llegado durante todo este tiempo, y no por nada me imagino que una plataforma como Netflix la tomó para ponerla en la plataforma, ahora no sé, 6, 7 meses, no me acuerdo cuánto hace, por algo, ¿no? Porque es una miniserie que todavía está viva a pesar de que tiene 15 años de su realización. Y vuelvo a insistir, y ahora yo sé que es, no está en Europa, es todo el continente americano, porque sé que en Estados Unidos también se da, y sé que anda muy muy bien, o anduvo muy bien, o no sé cómo se mide eso, pero por todos los comentarios que me han llegado, yo sé que hay muchísima gente que la está viendo, y la verdad yo lo festejo por el mismo motivo que te decía antes, ¿no? Porque nos identifica, creo, por todos lados, a nosotros, a los argentinos. No estábamos acostumbrados tampoco, Eduardo, a esta calidad de series. El boom de las series no existía en aquel momento. Estamos hablando de Lost y existían dos o tres series más, digo, series grosas, Los Sopranos, de Twin Peaks, pero no había claro, mucho... Vos sabés que lo que decís, tenés razón, nos lo han dicho muchos, que no era una serie para aire, una serie para plataforma la que hicimos nosotros, pero la hicimos hace 15 años, claro, donde no había plataforma. Después, sí, mucha gente nos dice eso, y hoy pensándolo decís, ilógico, porque bueno, tiene su tiempo, ¿no? Es algo que hay que sentarse a verlo. Los programas de televisión de aire muchas veces, viste, uno puede estar haciendo 20 cosas y de paso estás viendo, qué sé yo, hay muchas distracciones. Sí, en te cambio, perdés tres capítulos y seguís el hilo. Claro, exactamente. Con las series de la tele, de aire. Claro, exactamente. Pero sí, nos lo han dicho mucho, si es posible que tengas razón. Pero bueno, esta fue la historia de Vientos de Agua y hoy, por suerte, bueno, la gente la puede ver por Netflix y nosotros estamos contentos, claro. Y aparte los servicios de streaming, que como la película, por ejemplo, Naranjo en Flor, que estrenó en Cinear después de 12 años de su estreno en España, como que te lo nivela todo a un mismo público, te lo nivela, como cualquier persona puede entrar a cualquier servicio de streaming, sea Netflix, sea Cinear, y encontrar la película ahí sin tener que estar compitiendo con el rating o con la taquilla del fin de semana. Claro, mira, vos fijate, otra cosa que tampoco nos fue muy bien, pero en niveles de rating... que fue un programa que hicimos en Telefe, que se llamó Entre Caníbales, hace algunos años, 4 o 5 años. Y no tampoco explotó de rating, pero ahora me entero que la están dando por Amazon. Y entonces digo, bueno, viste, es posible que ahí, la verdad, yo creo que estaba muy bien la serie, pero era más como para unitario. Iba 4 veces por semana, ¿no? Bueno, lo hicimos, pero yo creo que era más para unitario, para ver así tranquilo en una plataforma. Y digo, bueno, mira... Hoy está, tengo entendido que está en Amazon, así que a mí como espectador, la verdad que me gusta esa idea, porque la verdad que hay tanta cantidad de cosas para ver, y yo que normalmente para ver series no tengo tanto tiempo, ¿viste? En general veía películas, porque a veces coordinar horarios también con mi mujer, tenemos, bueno, horarios a veces diferentes, y que yo, como para compartir una serie, pero ahora en cuarentena, pero nos hemos dado una panzada. Y entonces, bueno, tenés ahí, como ya digo, tu videoclub para ver series o películas que me encantan, ¿no? En ese sentido, las plataformas. Excelente. Llegan algunos mensajes, te mandan un saludo grande Nacho y Belén. Dice que te quieren mandar un saludo y que te recuerdan de la peli El Mismo Amor, La Misma Lluvia, cuando te calentás preciosa con Silvia al teléfono. Hermosa peli. Sí. Y recuerdan también El Hijo de la Novia, cuando caes de sorpresa al restaurante de Darín. Con el inspector Gerard de la Escuela José Gervasio Artigas. Escenas claro. Tremendas, memorables. Muy lindas, sí, lindas películas. O sea, yo creo que El Hijo de la Novia, a pesar de que la dan mucho por televisión de aire y envolver también, creo que está en flow. Pero El Mismo Amor, La Misma Lluvia, no sé si está en alguna plataforma. La verdad que es una hermosa película, que es una lástima que no esté en ninguna plataforma, porque yo estoy seguro, porque para colmo de las de Campanella, que fue la primera que dirigió en Argentina, creo que fue la que peor anduvo. Claro, pero, bueno, no había un canal de televisión detrás de la película, las otras ya lo tuvieron, ¿no? Tanto El Hijo como Luna Avellaneda, El Secreto de sus Ojos, todas después ya tenían un canal de televisión, y hoy eso es una diferencia enorme para la suerte de una película, ¿no? Tener un multimedio atrás. Y El Mismo Amor, La Misma Lluvia no lo tuvo. Y la verdad es que yo creo que es una preciosa película. Mucha gente la descubriría como está descubriendo Vientos de Agua, ¿no? Claro. Así que bueno, si hay alguna plataforma que me esté escuchando... Que la agarre, que la agarre. No sé ni con quién tiene que hablar, pero yo estoy seguro que habría un montón de gente que le gustaría esa película. Eduardo, me da intriga preguntarte, sos uno de los grandes actores nacionales, estamos hablando con un actor de primer nivel... ¿Qué onda? ¿Se planifica una carrera como la tuya? en torno a los géneros, no sé, comedia, drama, tipo jugador de fútbol, digamos, hoy se habla de, no sé, de Ezequiel Palacios y la selección, y le piden que bueno, que juegue más y que por ahí vuelva a River. ¿Se planifica así la carrera de un actor también, o lo que trae la vida y los productores trae y ya? Mira, la verdad que yo creo mucho en los caminos, ¿no? Tanto en la vida como profesionales también. El camino es un recorrido, y los recorridos, como en la vida, tienen posiblemente algún sueño, algún deseo que uno puede planificar, como decís vos, si crees, ¿no? O decir, bueno, si yo quiero esto, tengo que ir por acá. Y después la vida misma se encarga de los imponderables, o de que aquellas puertas que vos dijiste que querías golpear, o que planificaste golpear, se cerraron, ¿no? Sí. Quiero decir, eso me suena lo de planificarlo. Yo entiendo perfectamente lo que decís, ¿eh? Y hay mucha gente que lo piensa así. Yo lo que creo es que de repente, si fuera tan fácil, o yo lo planifiqué muy mal durante la primera mitad de mi carrera, o lo planifiqué muy bien después, ¿viste? La verdad que no lo sé, pero yo soy de aquellos actores que le ha costado, bueno, a Campanella como director también, o a Fernando Castells, que es guionista de Campanella, y de muchas otras cosas, claro, en muchas de sus películas, que somos los tres muy amigos de hace mucho. A los tres nos costó bastante encontrar un lugar de identidad profesional, por ejemplo. Y eso que nos dedicamos a esto desde que tenemos 20 y pico de años. Sin embargo, nos ha llegado, si querés, ese lugar de identidad cerca de los 40, ¿no? A los tres, ¿no? Cerca de los 40. Y antes habíamos hecho cosas, y yo vuelvo a insistir, ya había trabajado en televisión, había trabajado en teatro, en cine no, salvo un largometraje que hicimos conjuntamente con Juan y con Fernando de Super 8 cuando éramos estudiantes, pero no habíamos podido lograr ese momento que de repente, cuando arman un elenco y dicen tu nombre y apellido, en el caso de un actor, ¿no? Por ejemplo mío, sepan de quién se trata. Después te puede gustar, no gustar, ser más flaco, más gordo que el personaje que necesitan, o lo que fuera, más viejo, más joven. Pero ese lugar de identidad es lo más difícil, lo más complejo, creo yo, para un actor o una actriz a la hora de encarar una profesión como esta. Y esto yo creo que se va encontrando en el camino, y no hay fórmulas, ¿no? Porque eso de la planificación, yo entiendo lo que quiere decir y tiene varias lecturas, ¿no? Pero yo lo que quisiera es que si hay de pronto estudiantes de teatro escuchándonos, que no piensen que hay una fórmula, no existe, ¿no? No existe, como para la vida, ¿no? Uno va aprendiendo en el camino, va equivocándose en el camino, va encontrando el camino, y si no, tiene que corregir algunas cosas para seguir persiguiendo aquello que desea. Muchos inevitablemente abandonan en el camino, porque tienen un montón de circunstancias muy, muy duras también. Yo estuve dos veces a punto con la decisión. Después hubo gente que me apuntaló y seguí, pero yo estuve dos veces con la decisión en las manos, ya a los 30 y algo de años, que vos decís, mira, ya tengo un hijo, tengo que alimentarlo, tengo esto, y los trabajos que tengo son esporádicos. De repente trabajaba en televisión, no sé, 6 meses, y en teatro, y no sé, y había ahorrado un dinero para vivir 3 meses más, y después no conseguía trabajo, y que tenía que salir a buscar trabajo de otra cosa nuevamente, como si fuera por primera vez, y así sucesivamente. Claro. A veces es agotador, ¿no? Porque yo tengo muchas veces muchas charlas con y las he tenido ahora en cuarentena, pero antes presenciales con alumnos de teatro, de aquí, bueno, y de otros sitios también, ¿no? Y siempre está este tema, a mí es un tema que me interesa bastante, primero para que aquellos que verdaderamente tienen el deseo de ser actor o actriz o que ellos puedan saber que hay cosas hermosas, que tienen que tener verdaderamente vocación, que no hay ningún otro secreto más allá del trabajo, quiero decir. Y después, bueno, siempre hace falta una dosis de suerte. Yo a veces me pregunto, en los primeros 15 años de profesión nunca estaba en el momento justo en el lugar indicado. Sí. y después lo estuve. Mucho trabajo interno también, en fin, de aprendizaje, de estar atento. Bueno, en fin, como en cualquier otra actividad también, ¿no? Lo que pasa es que las actividades artísticas en general, desde el punto de vista económico, tienen unos vaivenes que a veces son difíciles de tolerar, ¿no? Porque, bueno, mucha gente puede estar escuchando y dice, bueno, los sueldos en general también son bajos. Es cierto, pero una vez que vos tenés un trabajo y ganás un sueldo, ¿sabés? Te alcance o no te alcance, ese es otro tema y otra charla. Sí. No podés organizarte con eso. Cierta estabilidad. Lo que tiene un actor o una actriz, ponele a la hora de que lo contratan, es que, bueno, durante un periodo de tiempo, en general es corto, ¿no? 3 meses, 6 meses, con suerte, 1 año con suerte, y después te quedás sin nada. Claro. ¿No? Hasta que consigas otra cosa, ¿no? Entonces esos vaivenes a veces son complejos, ¿no? Y yo conozco todas estas cosas, todas. Y después conozco cuando me empezó a sonreír un poco más la suerte. Qué bueno, qué bueno. Y algunas cosas planificadas y salen como las planificadas, y otras cosas no, la verdad. Y otras cosas no. Y yo creo que tiene un poco de todo como la vida, ¿no? Lo más importante es que, vuelvo a insistir, yo rescato el trabajo, la persecución de aquello que uno desea, y el aprendizaje, ¿no? La evolución, tratar de superarse, ¿no? Y de aprender. La convicción también, ¿no? Porque... Claro, obvio. Sí, sí. Sí, pero a veces la convicción puede tambalear también, ¿eh? Te quiero decir, porque hay veces que te pegan trompadas de varios lados y ahí estás esquivando los golpes y vos decís, claro, yo he tenido la suerte también de, inclusive... Con dinero mismo hay amigos que me han apuntalado, ¿eh? Que mirá. Dicen, no, pero no, pero cómo vas a dejar, ¿no? Bueno, qué sé yo, y hay circunstancias, ¿no? Que en cualquier disciplina, ¿no? Hace falta un montón de factores que tienen que ver con lo humano, que bueno, que si a uno determinada cosa le falla más que otra, bueno, a lo mejor tiene un problema para conseguir aquello que desea, en el orden que sea, ¿no? Y en esta profesión, bueno, yo una cosa es el deseo y la vocación, porque yo imagino que teatro hubiera seguido haciendo toda la vida, aunque sea por 2 pesos o gratis, porque realmente me gustaba mucho, pero de ahí a ser profesional de esto y tener un oficio y poder vivir de esto, son 2 temas distintos. Sí. Son tan factores unos como los otros, la diferencia es que, bueno, uno se puede dedicar profesionalmente y vivir de eso y hay otro montón que no, ¿no? La gente siempre tiene la fantasía de los que ve en las revistas o los que ve, pero bueno, no es así. Eso es solo una pequeña parte, ¿no? Qué sé yo. O la gente, yo a veces pienso, mira, yo fui al Oscar con el hijo de la novia. Sí, sí. ¿No? Estuvo nominada al Oscar. Yo estaba en pleno éxito, dijo la novia. Yo no tenía un mango partido por la mitad. A mí el viaje al Oscar me lo pagó la empresaria y productora y directora de cine, Teresa Constantini. Me pagó el pasaje, el hotel, y me dio plata para que estuviera allá, con su fundación, me lo pagó. Después tuve el guiño de Claudia, en ese momento Maradona, Claudia Villafañe, y yo estaba haciendo una obra en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, en Calle Corrientes, que bueno, que ella, la verdad, me hizo un guiño para que paráramos las funciones una semana y yo pudiera viajar. En fin, siempre hay un montón de gente que puede darte una mano en distintos sentidos, pero la fantasía es el hijo de la novia, viaja a Los Ángeles, el Oscar, sí. Después va a España, bueno, después la alfombra roja, ¿no? Así como... Claro, y el glamour y qué sé yo, pero después la realidad o la intimidad es otra cosa, no necesariamente es así, ¿no? Y con respecto a la composición de personajes, porque vemos una enorme variedad de cosas, y con el estreno en Cinear, por ejemplo, es un personaje bastante distinto a todo lo que te hemos visto en la televisión y en cine, violento, difícil. ¿Cómo es violento, la, Eduardo, sí, Blanco, en este papel? ¿Cómo es la, no me lo imagino. Sí, la elección de los personajes en tu carrera, ¿cómo fue? No, mira, a veces, quiero decir, es un poco lo mismo de lo que te decía antes. Una vez escuché, hace ya muchos años, ¿no? La primera vez que llego a España, tuvimos en el Festival de Málaga una mesa con 3 actores argentinos que trabajábamos también en España y 3 actores españoles que también trabajaban aquí, y entre ellos estaba Pepe Sacristán, quien yo conozco hace muchos años, pero recién me tocó compartir trabajo con él ahora en una serie que también está en Netflix, que se llama Altamar, que hicimos en España, hicimos 3 temporadas de ella, que para quien la quiera ver, también está en Netflix. Bien. Y Pepe Sacristán, en esa oportunidad lo escuché decir algo con el que me siento muy identificado, ¿no? Porque no sé qué le preguntaron, de que, bueno, Pepe, pero vos podés elegir tus trabajos. Y él corrigió y dijo, no, yo no puedo corregir. Yo puedo seleccionar los trabajos, porque necesito vivir de esto. Y no puedo vivir de renta. Por lo tanto, si en un año me ofrecen 5 cosas, de las cuales, no me gusta ninguna, alguna tengo que hacer, ¿no? Sí. Y a veces sucede un poco así en la práctica, ¿qué te quiero decir? Uno a veces dice, no, voy a ver, y esto, estas tres cosas que me ofrecieron no me entusiasman del todo, y después me ofrecen una cuarta, que a lo mejor me entusiasma un poco menos que la segunda, pero ya tengo que trabajar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y a veces puede suceder un poco eso así, y yo no soy la excepción, yo me considero un afortunado porque, como aquello que dijo Pepe, yo me siento muy identificado con eso. Yo no puedo elegir, porque yo necesito trabajar. Lo que sí puedo es seleccionar. Y a veces la selección pareciera ser algo que va a decir, bueno, ¿cómo seleccionaste esto y no otra cosa? Bueno, por estas cosas que te digo, a lo mejor uno, equivocada o acertadamente, le dijo que no a tres cosas y la cuarta ya uno se ve un poco más apremiado a que te genere un entusiasmo, digamos, ¿no? Y que después, por supuesto, necesariamente, uno se sube a aquello, no importa si te entusiasmó más o menos que la segunda que te habían ofrecido, pero se sube para tratar de mejorar todo lo posible aquello que a lo mejor uno le puede ver inclusive alguna deficiencia, ¿no? Uh-huh. En ese caso. Pero los personajes después un poco también te encuentran. Yo, el último trabajo que hice en teatro, por ejemplo, sé que me hablaba de cosas distintas, una obra que hicimos, bueno, en Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata, y después de gira por el país, y que ahora terminamos de hacer con Beto Brandoni en enero, fuimos a España, que se llamó Parque Lezama. Uh-huh. Bueno, yo tenía que interpretar un anciano de 80 y pico de años con ciertas vulnerabilidades, ¿no? Uh-huh. Y no era ni cine ni televisión, donde haces una toma y ya queda para siempre, sino que había que repetirlo todos los días, ¿no? Sí. Y esto fue un desafío actoral, pero además físico y vocal, que yo hacía todas las noches y que, bueno, nada, y es bastante alejado también de otros personajes, ¿no? Y no es que por eso yo tome decisiones, que creo que te encuentran esos trabajos, ¿no? De repente te encuentran. Esta obra que hicimos, Campanella, que fue lo primero que dirigió un teatro Campanella, esta parte que le llama, en realidad es una obra norteamericana que él adaptó, que él la vio cuando tenía 20 y pico de años en Nueva York. Mira. Y se quedó impactadísimo. Y siempre me decía, algún día tenemos que hacer esta obra, algún día tenemos que hacer esta obra. Y una vez yo estaba haciendo teatro en el multiteatro acá en Buenos Aires, una obra, el reportero, sí. me vino a ver, después fuimos a cenar, y me dice, che, ¿por qué no hacemos lo que no era Parque Lezama, ¿no? Me dijo el nombre de la obra. Lezama Park. Claro. Yo no soy Rapaport. ¿No? No, la obra original sucede en el Central Park. De Nueva York. Mirá, claro, Central Park se llama. Yo no soy Rapaport. Ahí ¿no? va. Pero acá sucedió en el Parque Lezama, él hizo una adaptación que lo transformó en una obra que, para quien la vio, no me dejará mentir, parece que fue una obra argentina, obviamente. Sí. Y la verdad es que, entonces vos me decís, es otra cosa, no lo planifico, te encuentran, ¿no? Qué sé yo tenía 54 años, creo que cuando la estrenamos, la obra aquí en Buenos Aires, el personaje tenía 80 y pico, ¿no? Entonces me dice, vos elegiste este personaje 80 y pico de años para poder hacer una composición. Y la verdad, no lo elegí, se da una serie de circunstancias que te llevan a, bueno, sí, a elegirlo porque podría haber dicho, no me animo, o no quiero tener ese desafío, o tengo otro trabajo y no lo puedo hacer. Uh-huh. Desde ese punto de vista, sí. Pero después yo creo un poco que te encuentran, ¿no? Yo fui... Lo que hablaba recién de Altamar, esta serie que está en Netflix, que decía que la hice con Pepe Sacristán. Bien. Yo en realidad fui a España a hacer el precio de Arthur Miller, que dirigía una directora catalana que me invitó a participar en su proyecto. Y estando allá, me llamaron para hacer esta serie de Netflix. Y porque estaba allá, ¿no? Yo no fui a hacer esta serie de Netflix, ¿no? Excelente. Entonces, un poco las cosas te encuentran en el camino, tal ¿no? cual. Después, qué sé yo. Che, Eduardo, viste que hay actores que para conocer en profundidad el papel, por ejemplo, hiciste de anciano en Parque Lezama, no sé, se meten 15 días en un geriátrico a ver cómo es el modus operandi de los gerontes, o por ahí, no sé, va a ser de tachero y se pone en una parada, se pone a hablar. ¿Sos de esos actores o no? ¿Mantenés distancia por ahí con el personaje? No, me gusta eso porque... siempre es un aprendizaje, siempre es un acercamiento, ¿no? La observación y, bueno, y en aquello que es importante y que vos desconocés, es interesante hacerlo, yo lo hice varias veces. ¿Y dónde te has metido? En una iglesia, ¿no? Para hacer de cura. ¿Cómo? ¿Y dónde te has metido? Digo, ¿cuál es el lugar así sorprendente? Recuerdo una de hace muchos años, pero la recuerdo, digo, por la gracia de lo que me sucedió después, ¿no? Es la, creo que la última tira diaria que yo hice en la televisión argentina, pero hace 20 años por lo menos, sí. O más, que fue un Telefe, y de cómo a veces funciona la televisión de aire, ¿no? Con los tiempos y las urgencias. Yo, en realidad, Telefe tiene, allá en los estudios Martínez, en los estudios, una calle que está buenísima, después cuando hicimos una serie llamó Aquí, Aquí no hay quien viva también, ¿no? Sí, claro, tipo Friends, ¿no? Que es un decorado, que es una calle, un barrio. Exactamente, está buenísimo porque es real, ¿no? Y entonces tienen cosas, y yo había hecho una serie llamada Franco Buenaventura, sí, que me tocaba tener una pizzería que estaba instalada, ¿viste? En esa calle, ¿no? Sí. Era real, la verdad. Y la verdad que fueron todos los elementos, ¿viste? Había un horno, había esto, había... Ah, estaba montada. Claro, y entonces yo tenía una pizzería enfrente de mi casa. Yo digo, yo quiero ir ahí a pedir, a ver, estar por lo menos un par de días. Sobre todo por el tema, ¿viste? Lo que son los picheros, ¿no? Cómo te portan las pizzas. Están todos los días taca, con taca, la pizza. Taca, taca, taca, entonces, sí. Claro, ¿viste? Están todos los días con la pizza. Entonces manejan todo el instrumental que tienen que manejar desde la pizza, la caja. Sí, como pesa en el agua. Y qué sé yo, con una cancha, que yo no tengo, por más que corte. Y, mira, entonces me fui a trabajar ahí, que yo, entonces empezó la serie a grabar. Y ya te digo, tenía el horno para la pizza, tenía, yo estaba todo impecable, ¿no? Sí. Y ahí empezamos a grabar. Vos estabas en plan de meter la pizza en el horno y sacarla, ¿no? En la serie, más o menos. No, claro, no, en la serie sí, era un poco la idea, ¿no? Claro. No sabía cómo iban a venir los libros por delante, pero la verdad, la pizzería estaba tan bien instalada que yo dije, qué maravilla, qué bueno, ¿no? No quiero pasar yo, entonces fui. Pero lo gracioso de esto, que todo este encuentro es que, no sé, a los 15 días, a los 20 días de estar grabando, un día llego y no está el horno. No. Y entonces le pregunto a alguien que pasa, no me acuerdo si era el productor, el director, no sé quién. Che, ¿y el horno? Ah, empezó Maru Botana. Se llevó el horno Maru. No, Maru, devolveme el horno, que estuve practicando un montón. ¡Excelente! Claro, habrán dicho, cuando armaron el decorado y todo, digo, habrán dicho, uy, este horno, qué bueno. Era el que usaba Maru Botana, que estaba... No, excelente, tremendo. Bueno, había empezado el programa. Entonces, digo, me causó mucha gracia. Entonces, a partir de ahí, no tuve más horno, o sea, que al pedo, a la miseria. Hermoso. Pero bueno, nada. Y en otras oportunidades también, pero te voy a estar contando cada una. De hecho, ahora, mira, después del examen no fui a ningún lado, pero sí observé millones de gente anciana con ciertas vulnerabilidades y sin embargo, fíjate a veces cómo son las cosas, ¿no? Que los actores también, a veces consciente y a veces inconscientemente trabajamos con lo que tenemos, porque ya tenemos como esas cajitas a las que uno echa mano y las abre cuando las necesita, porque cajitas como de emociones, o vaya a saber, de observaciones, cuando no es que tenés que ir, como vos decís, bueno, sos tachero, nunca manejaste un tacho, entonces te subís para aprender un poco el oficio del personaje de representar. Pero a veces no, a veces sucede que inconscientemente echás mano a, ya te digo, como esas cajitas de emociones, por decirlo de alguna manera. Y yo finalmente, después de observar tantos ancianos vulnerables, terminé haciendo una composición, casi inconscientemente, te diría que era una mezcla de mi padre y de mi abuelo. Mira. ¿No? Sí, porque mi padre tenía Parkinson, y yo hice un personaje que bueno, que tenía Parkinson, ¿no? En Parque de Sama. Entonces, te quiero decir, o mi abuelo, ¿no? Que usaba los pantalones por encima del ombligo, y había fumado toda su vida, entonces a veces cuando hablaba se iba quedando sin aire, bueno, todas cosas que yo empleé para el personaje. Pero bueno, mi abuelo ya había muerto, mi padre que tenía Parkinson en ese momento no había muerto. Y te quiero decir, estaba mucho más cerca de lo que yo fui a buscar en principio, ¿no? Claro. A veces, digo, yo observé tantos ancianos y mira, bueno, después terminé haciendo una mezcla de algo que tenía más cerca, ¿no? Excelente. También sucede eso. Lo tenías en la palma de la mano. Para ir terminando, Eduardo, ¿tenés algún proyecto a pronto a estrenar? No, bueno, no. La tercera temporada de Altamar se estrenó ahora durante la cuarentena, que era lo último que tenía. Uh-huh. Y después, bueno, esta sorpresa que me dieron de una película de 15 años. No, después para estrenar yo creo que no, pero ahora mismo capaz que te miento. Lo que tenía es para realizar esta película que iba a ser en abril y que, bueno, que se van postergando, vaya a saber hasta cuándo, y algunos otros proyectos en teatro que ya, no sé si han desaparecido o no, pero bueno, veremos cuando esto se calme, yo qué sé. En ese sentido, debemos esperar lo más pacientemente que podamos, e intentar hacer, bueno, algunas otras cosas para ocupar la cabeza y para ganarse un mango aquellos que no puedan tener comida en la heladera. Yo sé que hay muchas ayudas de muchos lados, sí. Y todos los que podemos ayudamos de la manera que podamos, pero bueno, no solamente a los actores, quiero decir, ¿no? A los actrices en general, porque los artistas en particular son uno de los más perjudicados por todo esto que estamos viviendo, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, es la que toca. Esperemos que pronto mejore un poco las cosas. Por ejemplo, acá en Mar del Plata tenemos el festival, el único clase A de América Latina, y este año va a ser 100% digital y nos da una tristeza tremenda. Me imagino, acá, digamos, Martín. Me imagino, la verdad que es una pena, un dolor tremendo. Bueno, y el festival de Mar del Plata ya está seguro, confirmado que va a ser así. Sí. Sí, por lo menos el festival de cines, y después la temporada se está viendo a ver qué va a suceder. No, pero el festival de cines sí. Sí, bueno, viste, qué sé yo, creo que tendremos un año, este año ya casi está resuelto, ¿no? Un año 2021 con algunas complejidades, pero bueno, esperemos que pronto encuentren al menos una cura, ¿no? Yo creo que a lo mejor estamos más cerca de una cura que de una vacuna, pero bueno, esperemos que sí, porque la verdad que, nada, quiero volver a la vida de antes. todos sí, queremos. Sí, por supuesto, ya lo sé. Así que bueno, ojalá pronto pueda ser. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta comunicación. Chicos, un beso a la hermosa Mar del Plata, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eduardo Blanco está en estos momentos, por supuesto, en Cinear Naranjo en Flor, que hace 12 años se estrenó en España. Está Alta Mar también, la tercera temporada. No la vi, así que me voy a sumar a eso. Allí en Netflix, así que, y disfruten de todas las películas. Vean Vientos de Agua, por favor. Por favor. Si no vieron eso. Si no la vieron, entrenle, porque la van a pasar muy bien. Van a llorar también un poco. Hermosa serie. Vamos a escuchar a El Genio de Bob Dylan desde un disco del año 1975, que es uno de los discos clave. El Vientos de Agua de Bob Dylan, bueno, es Blue Tone de Tracks, y esto es Meet Me in the Morning. Well, I feel just like that rooster.